Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos al primer invitado de Pedro esta tarde, era Haas con Personalidad. Y bueno, Pedro nos cuenta que le va muy bien en escribiendo su columna en esta revista sabatina. Y aparte dice que está pendiente en la recaudación de sus regalías autorales, con justa razón. Antes no le importaba porque, bueno, estaba dando conciertos, estaba, como se dice, en plena carretera. Pero ahora tiene que estar pendiente de todo lo que suceda con las regalías de sus canciones. Él dice que cada canción no genera mucho cada vez que se toca, pero a la larga, si le haces un correcto seguimiento, acumulas una cantidad de dinero considerable. Es un trabajo tedioso, pero bueno, lo tiene que hacer. Él también dice que va mucho a las oficinas de Apply porque su catálogo de obras es muy amplio y sus canciones se difunden en medios, películas, centros de estudio y eventos de todo tipo, hasta en programas de imitación. Así es. Bueno, seguimos con la música. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Escuché que alguien me hablaba y no era.

En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos ahí otro invitado de Pedro esta tarde, era Trama con Un OVNI en mi jardín. Y bueno, Pedro, con todo derecho, dice que está haciendo seguimiento a todas sus regalías. Él dice que va mucho a las oficinas de Apply porque su catálogo de obras es muy amplio y sus canciones se difunden en medios, películas, centros de estudio y eventos de todo tipo, hasta en programas de imitación. Si fuera una sola obra sería muy fácil ubicarla y hacer el cobro, pero al haber tantas conocidas, el trabajo es de hormiga. Además, son demasiados autores, además de Pedro, por supuesto, si no, díganmelo a mí. Por eso hay que colaborar con Abdai informándole sobre eventos que pudieran haber obviado debido a la gran cantidad de espectáculos versus la limitada cantidad de cobradores. Es prácticamente un trabajo más para él, dice Pedro, pero con un catálogo tan amplio de canciones vale la pena hacerlo. Hoy Abdai se ha convertido en la principal fuente de ingresos para él y su familia. Y nosotros seguimos con la música. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Atención, amigos, les cuento que Oasis Rock and Pop los invita al Festival del Rock Peruano 4,

Esto es Pedro en el Oasis. Cuando la incertidumbre desaparece debido a que te casas o que formalizas mucho tiempo con alguien, la pasión disminuye. Entonces hay que tener la inteligencia suficiente para, estando ya con el sentimiento establecido, no perder esa incertidumbre o hacer algo para que parezca incierto, porque ese a dónde vamos, qué somos, qué estamos haciendo, es la esencia del amor. Pedro en el Oasis. Envuelto en amor, no puedo mantenerme insensible. Me adormece tu voz, sentimiento increíble. Yo regreso, regreso y nunca lo iba a hacer. Mil caricias por palabras de amor. Terrible gozar una caricia matando una ilusión. Siempre a mi lado tu amor. De pronto, una eterna alegría. De pronto, un eterno dolor. Las pasiones terminan y el recuerdo se encarga de la soledad. Intento controlar mis sentidos. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Y bueno, ya estamos llegando al final de otra edición más de Pedro en el Oasis y queremos mandar los respectivos saludos que nos hacen llegar a nuestro WhatsApp, que es el 938-239-782, en nuestro Facebook, que es Radio Oasis 100.1 FM. Como Celi, nos manda saludos, hola querido Chapu, siempre escuchando y alegrándome el día con la música de Pedro Suárez Berti. Margarita Dorrío también nos manda saludos y siempre esta linda hora de música de nuestro querido Pedro, nunca se lo pierde. También Roxana, ella es una chapulover, dice que siempre está pendiente de los temas de Pedrito en Oasis. Y Yosamil también nos manda saludos. ¿Y quién más por acá? Marina y Yosamil nuevamente. Bueno, gracias a ustedes como siempre por la sintonía y nos despedimos con un tema más. Esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop. amaba así.